ganas de subir. Pero tampoco de bajar. Pensar tanto no tiene sentido. No veo la gente al pasar. Es tan difícil ser feliz. Pero no es inalcanzable. Solo debo destruir esas cosas que en mi mente arden. Quiero saber qué voy a hacer para encontrarle un sentido. Felicidad, depresión, de la mano en el camino. Sentido por la felicidad, mente humana. Piensa, quiero saber, eres uno, ¿qué voy a hacer? Busca para encontrarle un sentido. Busca felicidad, depresión. Planeta Montero, tan lindo como malo, para que me entiendas, bien y mal no existe, importante es lo que hagas, importante son las experiencias que se llevan, la que hace mover este vehículo. Es una materia que debes. La carrera del espíritu perfecto. Planeta Materia.